Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Estás escuchando Halo, una propuesta musical que les invita a entregarse y disfrutar. Una hora de canciones. Una hora para desconectarse y conectarse. Soy Pao Melgar. Seba Peñi edita y coordina. Estamos saliendo por pedal.uy. Nos pueden escribir al Instagram de Pedal, @pedaluy. Por lo pronto, acá venimos a hablar de música. La propuesta entonces, una hora de música para desconectar del exterior. Una selección hecha a medida. Halo. Abrimos el primer programa con Lynn Collins. Comienza Halo con la canción Pensalo. Not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, that we can better do for ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think. Halo, música que crece en tus orejas. looking. My taste good, but I just had to redirect my cooking. I could have been an opener, I redirect the booking. I read it all the comments saying, D, I'm really shook it. D, you need to see a therapist, is you looking? Yes, the one I got, they really are the best. Now I feel like I can see you just depressed. I am not afraid to finally say with my chest. Lost a little weight, but I ain't never lost a tushy. Looking good, but now my bald head match my... Looking good, but now they all saying that I'm ugly. Boo-hoo, my... I ain't sad you don't f*** me. I'm sad that you really thought your was above me. You're lucky, cause I just paid your bill with a reply. I just made your money pile knee-high. I just made your stats peak. Now you got a blue check. Now you can afford to go and reinstall a new wig. Now you can afford to not be lousy, go and do it. Talk your f*** about me, I can easily disprove it. It's stupid, you follow me, but you don't really care about the music. Baby, if you like it, just reach out and pay. Press good, the disrespect's real. How does protect look? Pull out the checkbook. Now why your neck crook? I never learned a superstar from a textbook. Talking about she falling off, why she get booked, man? I've been humble, I'm tired of all the deprecation. Just let me flex, bruh, just let me pop. Why she think she Nicki M? She think she hot. I never gave a F, go stir the pot. I got your head all in the dirt just like an ostrich. Of course you compare Doja to who the hottest. Desde el corazón del disco Escarlata, lanzado el año pasado, estaba sonando Doja Cat con Atención, una obra musical que arranca en el hip hop, pero no sabemos dónde termina. Okay, cute. Aló. La cuota de post-punk necesaria para vivir. En este caso, desde Mar del Plata, Argentina. Buenos Vampiros es un cuarteto sónico que genera cosas. En esta ocasión, suenan con la canción Desmotivada. Thank you. Casi en los inicios de los tiempos, lo que hoy es Etiopía era un lugar donde pasaban cosas. Tanto tiempo ha pasado y ese territorio sigue latiendo. Escucharemos a continuación a Ailu Merhia haciendo Ambasel. Música que crece en tus orejas. Lo que sonaba era la música de Outkast, el dúo de hip hop que se hizo mega famoso por el hit Hey Ya, ¿se acuerdan? La canción que estábamos escuchando es Tristeza del Desocupado, No se preocupen por mí, del último disco que tuvo la banda ya por 2006. Aló. Estás escuchando Halo. Estás en Radio Pedal. Salimos los martes a las 20 horas y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes podés encontrar a Pedal como @pedaluy. Pedal no es solo radio. También hay fotos, también hay escritura. Y si te gusta lo que hacemos, sumate compartiendo nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. De las bandas más interesantes que Sudamérica supo dar en el último tiempo, llega Astro desde Chile con Manglares, desde su disco debut Astro de 2011. Halo. Se pica la cosa en segundos. Vamos con la cosecha nacional. Llega K-Nak con Leiti. Yeah, yeah. Vos no querés saber de mí. Yo no quiero saber nada de ti. Igual te como escuchando Leiti. Me tira la carta y me hace Reiki. Baby, te lo hago fácil. Oye, baby, follow me. Solo sabe decir que sí. Si quiere le regalo Baileys. Si quiere la moto en la lista. Ella muy en cinco talista. Le gusta que yo sea artista. Ella una modelo de revista. Yo no sé si tú mañana me va a querer. Lo volvemos a intentar a la cuenta de uno, dos, tres. Y no pierdo tiempo ni tampoco ganas. Baby, no sé bien qué nos pasó. Vámonos a otra dimensión. Y no pierdo tiempo ni tampoco ganas. Vos no querés saber nada de mí. Yo no quiero saber nada de ti. Igual te como escuchando Lady. Me tira la carta y me hace Reiki. Baby, te lo hago fácil. Oye, baby, follow me. Solo sabe decir que sí. Si quiere le regalo Baileys. Y no pierdo tiempo ni tampoco ganas. Baby, no sabía que no pasó. Vámonos a otra dimensión. Y no pierdo tiempo ni tampoco ganas. Yeah. Aló, música que crece en tus orejas. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Titi abaixo e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia de tititi a mais e de bumbum pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. E o tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração. Tem que esticar. Tem que encaixar. Um, dois e três. É sem parar. Tem que correr. Tem que suar. Musculação. no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três. Mais uma vez. Alô. Marcos Valle es una joya total. Desde pendejo ya la rompía en su Río de Janeiro natal. Músico que destacó en la década de los 60. Escuchamos entonces a Marcos Valle en el 83 haciendo este largo. Isla de Flores es un quinteto que está radicado en Montevideo, pero que tiene un sonido que no conoce de fronteras o ciudades. Es parte de la conocida escudería Fil de Agua. A comienzos de este año sacaron el disco Río Negro. De ese mismo trabajo vamos a escuchar la canción Ombú. Thank you. Aló. La banda Wire es de la misma generación que los Sex Pistols, modelo 1977, pero el sonido de Wire parece más futurista. No tengo dudas al respecto, pero tampoco pruebas. Estábamos escuchando la canción Reuters desde el mítico disco de La Bandera Rosada. Aló. Música que crece en tus orejas. Thank you. Aló. Así se va este dúo canadiense llamado Chromeo haciendo gambeteo elegante. Y sin más preámbulos, seguimos con lo nuevo de Caribú. La canción es Volumen. Poner la pista bien arriba, es momento de decir adiós. En esta ocasión con un cierre a base de rock and roll. Desde la vecina orilla sonará la banda Piva, desde su EP del año 2018 titulado Nunca Fui Tu Friend. Luego, sin pausa mediante, sonarán Hablan por la Espalda desde los lados B del disco Macumba. De ese disco, Celebración, escucharemos Víctor Tiene el Blues. Buena semana. solterita que quiere cambiar su estilo de vida. La noche de ayer le hizo tan mal. Que cambie, quiero que cambie mi amor.